Seguimos en la tarde del 88.9. Anoche el gran cena, gran asado, asado de primera, asado de tira, ¿sabe qué? De exportación. 87 héroes, dice Milei, que fueron a almorzar. Más, había una banda allá arriba, adentro del quincho de la quinta presidencial. Estaba la burla, estaban todos. Ahí estaban los muchachos, de 87. Hicieron un jueguito, dice, cuando llegaron le quitaron los celulares a todos. No quiere tener los problemas que tuvo Alberto cuando hizo la fiesta para la mujer, para el cumpleaños, en plena época de pandemia. Y entonces le quitaron los celulares a todos y después cenaron. Y bueno, parece que hubo bronca ahí, la demonia que iba a estar sentada al lado de Milenio la dejaron, la mandaron a la otra punta. Bueno, pues es parte de lo que significa el chiquitaje de la política. Lo real es que 87 tipos, más los acompañantes, ministros algunos, otros alcahuetes, estuvieron comiendo un buen asado, festejando cómo matar de hambre a los jubilados, ¿no? Por 15 mil pesos más que iban a cobrar directamente, vetaron una ley y así estamos. Entonces, te demuestra que estos tipos, fundamentalmente los radicales, porque ahí estaban los libertarios, que son tan decididos a seguir la Milei hasta las últimas consecuencias, con su plan de gobierno que lo anticipó en las elecciones, ¿no? Cómo iba a ser. Pero los radicales que se venden como si fueran, digamos, de remate, al mejor postor se venden por cargo, se venden por cualquier cosa. Esto es histórico, desgraciadamente, de parte de los radicales. Y bueno, ¿qué pasó? Tuvieron esa cena, festejando, uno llevó una ensalada de chaucha con huevo, porque no hace mal esta ensalada. Así que mirá vos, mirá tanto el pueblo afuera, sufriendo las consecuencias, y fundamentalmente el sector más desposeído, que son los jubilados y las jubiladas. Hace un rato hablábamos con el doctor Catás, lo que significa el suicidio, y desgraciadamente mucha gente grande se va muriendo y algunos toman decisiones drásticas porque no tienen cómo comer. Es fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, esta política de que ahora se viene va a seguir ampliándose porque tiene... Milei ha logrado que, digamos, un sector del peronismo conducido por Pichetto, o dice ser peronista, conducido por Pichetto, por ejemplo, le vota todo. Los radicales, un sector bastante importante, el macrismo, por supuesto, el fiel aliado que tienen, y consecuente con su forma de pensar, también está ahí, más allá que Macri está preocupado porque está perdiendo totalmente su imagen, está desapareciendo, digamos, acá se está polarizando la cosa entre Milei y Cristina Fernández, entonces Macri pasa a un tercer plano. Pero más allá de eso, esto muestra lo que significa quién son la casta, ¿no? La casta son los que estaban comiendo el asado anoche, que no le importa el pueblo, no le importa la gente. Ahora vive otro veto presidencial a una ley que ya la aprobaron, que es la de las universidades. Y yo no quiero ver qué hacen los universitarios, porque acá tengamos en claro algo. Acá en Galvez hay mucha gente que viaja a Rosario y menos cantidad a Santa Fe. Quiero ver cómo se juegan en esta, porque hace unos cuantos meses atrás el pueblo argentino demostró que salió a la calle con más de 1 millón de personas en distintos lugares del país, apoyando a las universidades, apoyando a la continuidad, lo que significa estudiar sin pagar un peso. Entonces, ¿qué pasa? Después vinieron las marchas de otros sectores, por ejemplo, los sectores que no tienen trabajo, los denominados comúnmente, desgraciadamente, piqueteros, los sectores de menos recursos, que van con sus hijos porque no tienen qué comer. Mientras hay toneladas de comida que está pudriendo en los galpones que dependen del desarrollo social en Buenos Aires. Y así no aparecieron los universitarios. Tampoco aparecieron en las marchas de los jubilados. Entonces es fundamental que a ver qué es lo que hacen, si realmente se la juegan solos. No debería ser así. Tal vez esté planteando equivocado, pero es mi forma de pensar. Porque los universitarios están muy cómodos, como están muy cómodos los sectores de la CGT, no sé qué están esperando, y no es la oposición. Por eso yo digo que es fundamental que si salimos a la calle todos juntos, sin violencia, sin nada para demostrar. Si vos ves en el país 2 o 3 millones de personas, te puedo asegurar que cualquier gobierno empieza a temblequear las patas. Pero acá, siendo un grupo de jubilados que lo cagan a palo, un grupo de organizaciones sociales que lo cagan a palo, algún grupo de trabajadores como en el norte, en Jujuy, salieron los trabajadores que dependían de una obra pública, de la UOCRA, salieron a reclamar porque lo echaban a todos. Y que garrote nada más, garrote, nadie sabe nada de eso, porque los medios hegemónicos no te lo muestran. Entonces la realidad es esa. Acá si no hay una unidad de concesión, una unidad de acción, o sea que nos pongamos de acuerdo y realmente vayamos a tal objetivo, sin necesidad, estoy hablando de tumbar el gobierno, estoy hablando que se rectifique el lineamiento económico para que podamos subsistir y vivir un poco mejor, nada más que eso. Y fundamentalmente los niños que no comen de noche, los jubilados, los que no tienen trabajo fijo, que es un 50% de la población. Y en tanto, ¿el peronismo qué hace? Escuchemos a los muchachos que hacen jingle. ¿Qué hace el peronismo? Vamos, Bolaño. Mío. Siempre soñé con decir eso. Cuidado que viene el negro. ¿Dónde está el peronismo? Se pregunta tanta gente. ¿Es con Guado, es con Moreno? ¿O será Ducate en Sailor? ¿Qué tendrá el peronismo que no encuentra referente? ¿Es Grabois o es Cafiero? ¿Será Axel o Riquelme? Si es con Pichetto, ni me lo diga. ¿Dónde está Massa? Llama a Cristina y Ofelia, que saben. Máximo o el Chivo, el país se hunde. Díganme lo que nos pasa, que no encuentro a Juan Domingo. ¿Qué hace el peronismo que no me convoca? ¿Qué hace el peronismo que las protestas son todas troscas? ¿Qué hace el peronismo que no nos convoca? ¿Qué hace el peronismo? Sobran los egos, faltan pelotas. ¿Qué hace el peronismo que no me convoca? ¿Qué hace el peronismo que las protestas son todas locas? ¿Qué hace el peronismo que no me convoca? ¿Qué hace el peronismo? Sobran los egos, faltan pelotas. No lo den por muerto, ni festejen nada, porque el peronismo siempre se levanta. ¡Dale! Somos FM Soen, Galvez y No.